Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Bueno, buenos días, buenas noches a la hora en que estén ustedes. Pues les damos la bienvenida nuevamente a otra edición más de A que no me duermo. Esta semana que estaremos hablando de algo que se nos ha privado durante este primer año de pandemia y son los conciertos. Hoy y durante esta semana tendremos música de conciertos. Así que bienvenidos, estamos felices porque yo creo que la música en concierto tiene algo muy especial que estaremos contándoles a lo largo de esta semana. Querido Alejo, usted anda como por Chile. Hola, feliz noche, feliz día. ¿Qué hora es por allá? Estamos regados Buenas en el noches a mundo. todos. Sí, estamos hoy regados desde diferentes puntos. Estoy aquí en Santiago de Chile, son 2 horas más que en la capital de la República, ya aquí en la nochecita tarde. Y un saludo pues a Nano, a Quique, a ti y a todos los super oyentes. Qué rico que estén con nosotros otra vez. Lo que dices tú, arrancar con buena vibra, buenos conciertos, buena música, qué delicia. Qué bueno. ¿Quién me toca? Nanita está al otro lado. Bueno, es que estamos desde cuatro puntos del planeta. Nano, hola, ¿cómo Sí, van? creo que, ¿cómo estás, Deisita? Buenas noches, muy buenas noches, Quique, Alejo, qué bueno escuchar al Capi desde Chile, no sé cómo esté Suramérica, creo que allá es ahorita verano, ¿no? Completo el verano, la parte austral del planeta. Aquí sí está haciendo frío todavía, pero bien, contentos una semana más aquí en la que no me duermo con todos ustedes acompañándonos. Nos pueden seguir también pues en Twitter, a numerar a que no me duermo para poner sus comentarios durante la semana. Aquí pues acompañándolos, como decía Edicita, vamos a estar hablando de canciones que salen en conciertos y bueno, pues aquí listos para esta semana más. Quique. Pues nada, chavales, qué gusto Surcita, saludarlos, qué gusto en otro verlos otra vez. lado, al otro En el lado. otro lado, en la península ibérica me encuentro yo, recibo el cambio. Ya lo hice. Eso es el locutor de AM, lo margina uno para el resto de la vida. Pero no importa, sigamos Se aquí, nota. estamos en Aquí no me duermo, en la superestación. Sí, no, ¿cuánto tiempo duré yo en AM? Pero nada, también duré mucho tiempo en Aquí no me duermo, con Deisita. Y en lo que era entonces Radioactiva, qué gusto estar ahora con la superestación, con todos esos superoyentes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Saludos desde Valencia, España. Joder, tío. Muy bien, visita. Bueno, ya saludos y saludos a todos los seguidores. Ya saben, se pueden conectar por Twitter a que no me duermo, numeral a que no me duermo, también a través de WhatsApp. Sousita, creo que lo tenemos habilitado por allí. Si quieren enviar algún mensaje, Si nos si quieren quieren enviar algún recordar, hoy mensajito. queremos recordar conciertos. Sí, sería buenísimo, porque como decía yo al inicio, una de las cosas que a uno le ha hecho mucha falta en esta época de pandemia son los conciertos. Y yo creo que durante bastante tiempo, pues vamos a estar sin conciertos. Así que hoy vamos un viaje al pasado a recordar buenos conciertos, buenas agrupaciones, buenas canciones. Así que bueno. Querido Nano, si quieres, empecemos pues con este gran concierto que tenemos preparado en la que no me duermo esta noche. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar sin más preámbulos hablando de estas agrupaciones que nos hicieron vibrar en concierto y vamos a recordar entonces a una agrupación australiana muy famosa, pues obviamente ustedes también la conocen, me estoy hablando de In Excess, esta agrupación que fuera formada por Michael Hutchence y los hermanos Faris. Michael Hutchence, que desapareció el 22 de noviembre del 97, nos dejó, pero dejó el legado musical muy grande. Y aquí lo vamos a ver con esta canción New Sensation, esa canción que salió de su álbum de 1987, Kick. La canción alcanzó el número 3 en Billboard y en los Estados Unidos y el número 9 en Australia, el número 25 en el Reino Unido. Y bueno, vamos a escucharlos aquí, In Excess con New Sensation, una nueva sensación aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, aquí estábamos con The Vinyls, I Touch Myself, esa canción que fuera escrita y grabada por la banda de rock australiana The Vinyls, así que tuvimos un duplo In Excess y después The Vinyls, ambos de Australia. Esta canción fue lanzada en noviembre de 1990 como el sencillo principal de su cuarto álbum, The Vinyls, así se llamaba el álbum también, como el grupo, y prácticamente esta canción es un himno al erotismo, al orgasmo y la masturbación femenina. ¿Qué tal, ah? Entonces, Así pues, es. así es, Sí, tal eso es cual. verdad. Eso es I Touch Myself. Buena canción. Muy buena canción, muy erótica, muy sencilla, muy de la casa. Y bueno, aquí recordando esa canción en vivo en Nueva York. Esta versión que vimos fue en Nueva York en vivo. Fue Nueva York, bien, bien. Muy bien, muy, entonces, de aquí la casa, ¿no? Muy de la casa la cancioncita. ¿Qué tal? Sí. Como para muy dedicarla. Muy erótico, Nano, esta noche. Oye, hablando de conciertos. Sí, Alejo, adelante. Sí, qué pena, es que como está aquí el internet un poquito más lento, entonces los oigo atrás, que Inexes hizo unos conciertazos en el mundo. Hay muchos, muchos conciertos de los buenos. ¿En Colombia estuvieron? Claro, estuvieron en Colombia. Yo no fui, no sé si Kike pudo estar o nada. Yo sí estuve, con Deisita. ¿Sí? Uh-huh. Sí, claro. Estuvimos, sí, señor. Gran, gran concierto. Michael Hutchins, qué lamentable, ¿no? Uno de los, además era muy, muy bueno, es decir, muchos de los líderes de bandas, así como Axel, como Michael Hutchins, pues son muy, el mismo Mick Jagger, ¿no? Que son los que empujan la banda. Yo recuerdo ese gran concierto, poca gente, Coliseo cubierto el Campín, uh-huh. Hoy esa vaina se llama Movistar Arena, que me han dicho, yo no he ido, pero que es una jartera de ir a ese Movistar Arena, me han contado. No he vuelto a conciertos. La acústica era bastante revolible. Sí, yo creo que la acústica tiene que estar ahora mejor. Se supone que eso lo mejoraron, sí. Uh-huh. Sí, se supone. Sí, no he ido tampoco, pero... Los mejores conciertos en Bogotá definitivamente para mí eran en el Estadio El Campín. El Estadio El Campín, claro. Siempre fue, es que los estadios, ¿no? No sé, la emoción del estadio, además, porque sonaba lleno de gente. El último que yo fui en el estadio fue los Rolling Stones, que fue una maravilla. Que lo permitieron por fin a pesar. Como esos son en espacios abiertos en los estadios, la energía es brutal la que se siente ahí, porque como todo el mundo está parado, está junto, pero al mismo tiempo es cerrado. O sea, está en un perímetro, entonces uh-huh. La energía que se siente en los conciertos en los estadios son brutales, y además que son 80.000, 90.000 personas usualmente en los conciertos grandes. Sí, es muy cierto. Oiga, pueden creer precisamente que estaba mirando la semana pasada, había un abierto de tenis en Australia y todo el mundo estaba como si nada en el estadio. Todos juntos, sin tapabocas, todo perfecto. Están viviendo en otro planeta, en Australia, prácticamente. Ellos ya están como si no existiera coronavirus. ¿Qué tal eso? Sí, ellos tienen todo listo, pero les hicieron cuarentena y todo primero a todos. En los uh-huh. hoteles hicieron cuarentena a los jugadores para poder hacer estar en vivo en pues jugando tenis con público. Increíble. Nosotros, eso de aquí a aquí nos para. Uy, ¿cuándo será? Oiga, este fue el último en el que yo estuve. YouTube. Uy, qué bueno. 7 de octubre de 2017. 2017, claro. Ya 3 años. ¿Qué conciertazo? Sí. Yo no fui. No, lo lamento tanto. ¿Cuánto costó la boleta? ¿Cuánto costó la boleta, Sousa? Denos el precio ahí. ¿400? ¿78,000 pesos? Es todo un adulto que se quitaron. ¿78,000 pesos? 68,000. Era gramilla. En gordiones. Barata. No, era gramilla. Pero ese era como gallinero. No, gallinero. Era gramilla. 78,000 pesos en 2017 fue muy barato. No. Muy barato, sí. Mire bien y ponga un cerito. No, creo que es 780. ¿No será 780? Ahí sí, está, 780. Claro, Sousa. Yo solo veo 3 ceros. Disculpa, pero solo veo 3 ceros. No, le falta un cero. No, señora, son 78,000. Tiene solo 3 ceros. No. Yo sí escuché, yo me acuerdo mucho. Perdone. Ese es el IVA. Ah, entonces, ¿qué dice ahí? Dice alias 500,000. No sé qué dice ahí. Hable. Bueno, 500,000. Esto es lo que cobran los pinches esos de fútbol. Claro. Ahí dice servicio 78,000. Yo sí iba a decir. Sí, son 500,000. Es que, oiga, es que se está empezando a borrar. Claro. Se está empezando a borrar. El valor son efectivamente 500 mil pesos. Sí, claro. Pero me disculpan, sí, tienen toda la razón. Pero es que fue el número que yo vi y yo pensé que era ese. Igual, 500 mil pesos, pues bueno. Sí, yo iba a decir 78 mil pesos, pero sería del año. ¿Cómo caros que han sido algunos conciertos en Colombia? No, es bastante. Porque si yo. ¿Sí, tú qué visitas? Yo fui a el de Paul McCartney y la boleta en Occidental fue 800 mil pesos, Paul McCartney. O sea, 800, en arriba, en gradería. Era carísimo. La boleta abajo era más de 1 millón para Paul McCartney. Pues ya eran los conciertos que realmente siempre son costosos. Es decir, para uno ir a concierto necesita bastante plática. Sí, claro, es un plan costoso. ¿Me oye? Dolariza las boletas, porque pues, obviamente esta gente cobra en dólares y los cobran. En dólares. Sí. Pues ellos tienen que dolarizar, y si usted no se pone a mirar por los 500 mil pesos, son $150, que eso es lo que cuesta una boleta no tan buena en un estadio grande en el mundo. O sea que los precios, obviamente, pues nosotros en nuestro país no se gana en dólares, ni mucho menos, pero el equivalente no es tan costosa la boleta respecto al mundo por ese tema. Exactamente, Alejo, tienes toda la razón. Ah, bueno. No deja de ser caras, de todas maneras, pero sí. Bueno, claro. Hablando de YouTube. Claro. Pues para nosotros siempre es costoso, 1 millón de pesos una boleta. Sí. Oye, hablando de YouTube. Quería decirles que los voy a invitar y gratis a un concierto. Los voy a llevar a París. Año 2015 y justamente me voy con esa canción de U2 que seguramente Saucita cantó en Bogotá y muchos. Aquí está One de U2 en concierto. París, año 2015. A que no me duermo. Bueno, y ahí estaba del año 1969, un número que le gustó mucho a Nano. ¿Se acuerda que ese era el chiste erótico de la época? El ¿por 69? Qué? ¿Por qué será? El 69. Lindo. Es un año muy lindo. Que era la posición erótica, la posición. Sí, claro. Es. No ha cambiado. Es. Claro. Eso se sigue usando, de cita. Pasan los años, pero el mismo 69 es igual. Eso no pasa nada. No, pues no sé, porque de pronto ustedes ya no son tan elásticos, no sé. Se requiere cierta pericia. Se requieren son ganas de cita, no pericia. Ganas. Sí. De acuerdo. Ay, Dios mío. Bonito. Bueno, año. Sí, yo. Somos los 69. Me desubicaron. Quería decir que esa canción era del año 1969. En el gran concierto, yo creo que ya lo había presentado alguna vez, pero bueno, lo vuelvo a traer, Don't Let Me Down, porque me encanta. Ese concierto sí fue gratuito y fue emblemático porque nadie esperaba que en Londres, en un 30 de enero, los Beatles se subieran a una terraza a hacer un concierto. Me encanta ver a John Lennon con ese abrigo, con esos colores. Me encanta y bueno, por eso. Les mostraba que yo acá atrás tengo como mis foticos de Beatles, que me encantan, entonces ahí están los Beatles aquí. Super. Somos fans en esta casa de los Beatles, entonces nunca pueden faltar. Bueno, entonces ahí les traía tremendo. Ese es lo único malo del 69, se separaron los Beatles. Ah, ese año. Es lo único malo. Pero mira, tan raro, en ese momento hay un documental que va a salir este año, no sé si ustedes saben, que se llama Get Back, que son imágenes inéditas de todo lo que pasó justamente ese día y en varios ensayos. Se va a llamar Get Back el documental, ya hicieron algunos avances el año pasado, y yo vi los 5 minutos que mostraron de avances, y eran tan amigos que uno nunca pensaría, yo creo que a ellos no se les pasaba por la cabeza que ese año se iban a separar, porque las imágenes forman parte de ese concierto. Están ellos abajo y están subiendo para hacer el concierto, y están ellos mamando gallo, está Yoko Ono, son felices, y uno dice, hombre, yo creo que no se les pasó por un minuto que se fuera a acabar los Beatles ese año. Pero bueno, esa Eva, así es la vida. Esa Eva que llegó allá es la vida de ellos. Ese es un documental que va a dirigir Peter Jackson. Peter Jackson, del Señor de los Anillos, exactamente. El Señor de los Anillos, sí, señor. Sí, 57 minutos, no, dice que tiene más de 57 horas de pietaje de los Beatles, que es inédito, 57 horas que nadie ha visto. Entonces, recoger en dos horas los mejores de esas 57 va a ser formidable, va a ser muy bueno, sí. O va a increíble. Ser como el Señor de los Anillos, tres episodios. ¡Hágate eso! ¡Hágalo! ¡Perfecto! Yo me las veo. Exacto, yo también me las hago. Nos los apuntamos. Muy bueno, muy bueno ese concierto. Sí. Bueno, muy bueno. Bueno, muchachos, ahí estaban mis dos. No sé quién le corresponde el turno, con qué recuerdos nos vamos. Ay. Ah, le toca al Capi. Ahí. Bueno. Vamos a hacer un cambio un poco drástico y un cambio a pop. ¿Por qué? Yo me voy a concentrar en unas canciones directamente en un concierto que se hace desde el año 2009 hasta la fecha. Se ha hecho, pues obviamente por la pandemia se paró, pero se llama el Rewind Festival. Es un concierto que se hace cada año en Inglaterra, en tres locaciones o cuatro locaciones de diferentes ciudades. Se hace el concierto. ¿Qué hacen ahí? Son músicos de los 80s y de 90s, donde pues se hace tocan tres, cuatro canciones, y ustedes ven la media de edad, que lo más interesante del asunto es que cuando uno ve el público y ve la media de edad, nosotros nos sentimos pollos, porque uno ve la gente dice, pucha, han pasado los años. Entonces ahí ve uno todos los grupos que han pasado, y lo bueno es que de las canciones que saqué de esos conciertos, porque son de diferentes años, una es del 2012, la otra es 2013 y 2014, es que ustedes van a ver las voces de los cantantes de esos grupos, y oigan, no han cambiado absolutamente en nada. Entonces, pues para la primera presentación vamos a ir con I Just Died in Your Arms Tonight. Imagínense esa canción, que es de Counting Crows, una canción de 1986, se debutó el 25 de julio del 86, que fue lanzado en Inglaterra y después debutó en Estados Unidos. Obviamente ellos no tuvieron muchos éxitos, pero esta canción pegó durísimo, así que pues los dejo con Counting Crows y I Just Died in Your Arms Tonight, aquí en la Superestación. Hey, hey, hey, got a guitar. Ahí teníamos nada menos y nada más que a Level 42. Uf, qué gran canción en este Rewind Festival. Sorda. Además que bueno. esa canción de Level 42, ustedes vieron a Mark King, que es el bajista, es considerado uno de los mejores bajistas del mundo porque él es un mago, parece que tocará una guitarra. Entonces, todo el mundo dice que siempre el sobrante del grupo es el bajista. No, en este caso no, ustedes lo ven, es impresionante cómo hace los movimientos en el bajo. Entonces pues ahí les dejo eso, qué delicia, porque lo que les decía, ahí se ve el paneo de toda la gente un poquito mayor que nosotros, entonces estamos ahí. Ya vamos para allá dentro de poco, dentro de unos 50 años más, muy bien. Oiga, pero hablando de eso, hablando de eso, ¿ustedes sí tienen energía para los conciertos hoy por hoy? Porque es que yo me acuerdo, sí, esas filas, bueno, digamos que yo, claro, nosotros tuvimos en algunos momentos la fortuna de tener la acreditación, pero cuando no, las filas eran mortales, filas de, ¿se acuerdan la gente que acampaba? La gente que acampaba, bueno, en los conciertos. Sí, no. Aquí en Bogotá todavía la gente acampa. ¿No? Ya es mucho más expedito los procesos de entrar al estadio. En el de YouTube fue muy rápido. Estamos hablando de cuestión de hora y media para entrar cuando los conciertos eran de 6 horas. Yo creo que ya ha cambiado un poquito, ya son un poquito más expeditos en revisiones y todo para ingresar a los estadios. De acuerdo, Alejo. Sí, es mucho más rápido ahora, hoy en día. Porque la logística. Sí. Claro, pues, no sé si Isa, tú te acuerdas. Pero antes era un día completo, la noche entera. Esto era. Ah, no, si alguien es súper fanático a lo que sea, sí se queda, acampa por 3-4 días para ser los primeros, puros afiebrados, eso todavía existe. Pero, todavía pasa. Sí, todavía sucede mucho en cualquier parte del mundo. Si preguntas de cita por energía como para llegar a hacer esa barbaridad, no. No. O sea, como para llegar a acampar el día anterior, no. Pero les voy a hablar de energía. Stereo Picnic en Bogotá hace 5 años. Stereo Picnic. Entramos por invitación, por una cordial invitación de la gente de Chevrolet, que Chevrolet tenía un stand adentro promocionando su vehículo Spark. El Stereo Picnic está diseñado muy para la gente joven, para los new millennials y para toda esta cosa. Entonces, pues, ellos nos invitaron a los periodistas que cubríamos temas del motor. Entramos y estaba haciendo un frío ahí en esa parte al norte de Bogotá, en todo ese peladero, ¿cómo es que se llama eso? Chía Cajica, no. Yendo sí, ahí en la autopista, en ese peladero, porque eso era puro peladero. Es la sabana, se llama sabana frío, de Bogotá. En el rocódromo de Bogotá. Que te cagas. Eran las 11 de la noche y todavía no habían salido The Killers. Yo me estaba muriendo del frío. Y yo soy asmático y a mí suelen darme bronquitis y cosas de esas cuando se me agarraba algo así. Pues me tocó pedir un Uber y largarme del concierto sin ver a los Killers. Ah, qué bien. Eso es cuando ya le ha llegado a uno la edad encima. Sí, no sé si ustedes fueron alguno. Yo me hubiera quedado con esa pulmonía de él. Sí, no estaría aquí. No sé si alguno fue al concierto de Jamiroquai en el Jaime Duque, o sea, en el parqueadero Jaime Duque, porque no es en el parque, que es lo mismo. A menos 1 grado centígrado a la 1 de la mañana, con un olor a boñiga. O sea, a mierda. Sí, a mí me tocó. Yo no fui, pero me contaron. Sí, me imagino. No, pues el hombre llegó donde era. Si el hombre tenía alguna imagen del país, pues le quedó perfecta, le quedó corroborada. No. Él es famoso también por su. Sí, claro. Yo me acuerdo. Yo hablando de Jaime Duque. Yo fui. Dale, Nano. No, tú decís, así que tú fuiste a dónde. ¿Tú fuiste a dónde? Que les iba a recordar uno de Eros Ramazzotti. Uno de Eros Ramazzotti, que fue interrumpido en el estadio El Campín porque los vecinos le pusieron tutela, entonces trasearon a Eros Ramazzotti por allá a otro potrero, por allá en Aguapanela, no. Y llovió. No. Entonces, esto era lodo, era lodo. Era una cosa, entonces uno, de ir al estadio del Campín a ir a la 200, a un potrero, porque realmente era un potrero, y un potrero mojado. Sí. Entonces uno dice, no, ese sacrificio, me quedo en la casa y pongo el video, pongo el DVD en esa época del concierto y ya, porque si uno no ve nada, sonido malo. Sacrificio, no, pero para el pobre Eros Ramazzotti también, imagínese irse a tocar ahí a un nodal. Men at work. Estuvo allá en Colombia, Men at Work, y bien. Autopista Norte, kilómetro 19, 4 de febrero del 2000. Hace 21 años. Hace 21 años, exacto. Pero era dentro de la tienda, ¿no? O sea, dentro del escenario. No hubo mucho aforo, no, o sea, pues, no era muy grande el concierto porque, pues, a ver, ya menor que estaban, pues, venidos a menos. Y además, déjame decirte que el cantante le iba dando su espacio por la altura y se le iba yendo la voz. Muy claro, querido el hombre, entonces, de hecho, me firmó un disco, pero al hombre se le iba yendo la voz, estaba pesada la cosa. Sí, es que Bogotá tampoco es que sea muy fácil que digamos, nosotros porque nacimos y crecimos ahí, estamos acostumbrados el pulmón, bueno, cuando uno está viviendo allá, ya después de ciertos años, cuando uno vuelve, uno sí lo siente. Yo cuando voy a Bogotá ya siento el peso del barómetro en el pulmón. ¿No? Sí, es complicado. Sí. Pero bueno, buenos pulmones. Querido Cecita, me toca. Estoy como que me voy y me vengo. Sí, me imagino. Pues que se me va la señal. Entonces, Cecita, dale con tu par de canciones. Que ¿para dónde nos vamos ahora? Vámonos para el Rose Bowl, un escenario que seguramente mi querido amigo Nano lo conoce. Sí, me queda claro bien cerquita. Resulta que el 19 de junio de 1988 grabaron este concierto, que además fue un documental maravilloso y que puso en un escenario mucho más grande a esa gran banda que tanto me gusta, que se llama Depeche Mode. Ese concierto, yo tenía la camiseta del concierto y todo, nunca pude ir, obvio, pero tenía la camiseta, tenía el DVD, bueno, el VHS, tenía el VHS. Los discos, los acetatos, etcétera. 101 se llamó el concierto, 101, y de ese álbum, de ese concierto 101, vamos a escuchar una de las mejores canciones de toda la historia de Depeche Mode, que también tiene un tinte erótico, como varios de los de ellos, y se llama Strange Love, Amor Extraño, una magnífica canción de los Depeche Mode aquí en la Superestación y A Que No Me Duermo. Y ahí estaba uno de los mejores intérpretes, cantantes, compositores, músicos en general de la Argentina. A mi modo de ver, el más grande. Obviamente hay muchísimos muy buenos, incluso muchos influidos por él. Luis Alberto Spinetta, que un 8 de febrero, como hoy, pero en 2012, nos dejó. Y en este video estaba con otro grande de la música argentina, que es nada menos que Gustavo Cerati, con esta bellísima canción que se llama Bajan. ¿Cómo les parece? Se me ha metido un par de monstruos de la música argentina video que la verdad es impresionante. Nunca lo había visto. Buenísimo, Kike. Se fajó, hermano, con eso. Muy bien. Y están enteritos, además. Qué bueno, ahí qué buen concierto. Sí, se ven como si estuvieran vivos ahí. Se ve muy bien. Humor negro, se ve como si eran vivos. Ya fallecieron, pero bueno, ahí en el recuerdo. Bueno, Nano, después de ese chiste tan terriblemente de humor negro. Malísimo, pero bueno. Pero bueno, se nos fue lo que vamos a hacer. Tenemos nuestras ñapitas. Hoy tenemos ñapita para este Que No Me Duermo. Y esperamos ustedes sigan comentando en el numeral A Que No Me Duermo. Un saludo a todos nuestros seguidores. Recuerden que A Que No Me Duermo está en este nuevo formato de lunes a miércoles, una horita, y los sábados en repetición. Así que este programa y los demás de toda la semana lo podrán ver el próximo sábado, así pegadito. Seguimos de concierto, mi querido Nano, ¿algún recuerdo que traigas para presentar? ¿Recuerdos para presentar esa canción? No, porque nunca los he visto en vivo a los a Oasis, esta banda británica que sacó precisamente un álbum maravilloso que se llamaba Definitely Maybe, definitivamente quizás, en 1994, y del cual sacaron su primer sencillo, que es esta canción que vamos a ver en vivo, que se llama Supersonic. Entonces, pues, sin más preámbulos, los dejo por hoy con Oasis y Supersonic aquí en A Que No Me Duermo.